una plancha de cemento, pepecillos inocentes que se llaman en la mente. Andando a minutos, espectros, juguetones, pasillos de hospitales, vagando sin cesar. Esperan impacientes, legrados bendecidos, llamarte del siguiente. Abortos clandestinos, abortos clandestinos, abortos clandestinos, abortos clandestinos, abortos clandestinos, abortos clandestinos, abortos clandestinos, abortos clandestinos. Abortos clandestinos, abortos clandestinos.